los casos de COVID-19 en más de 2.000 de un día para otro. Y también ha habido alerta en los últimos días en China por rebrotes de variantes de COVID-19 y también en otros países en Europa.